Cerebral Rift es un blog que George De Bruin empezó en el año 2009 con noticias sobre tecnología y críticas de discos bajo licencias Creative Commons. También puso en marcha un podcast musical y a día de hoy Cerebral Rift sigue siendo uno de los blogs más importantes especializados en NetAudio. En agosto de 2015, George De Bruin inauguraba el sello virtual Cerebral Audio, vinculado al anterior blog, con un disco suyo de música ambient y drone, publicado bajo el seudónimo de Sound Chaser, perseguidor del sonido, que ha seguido usando desde entonces. Y hemos empezado el programa de hoy con Basic Elements, elementos básicos, el proyecto del holandés Pim van Dorst, con un tema sacado del penúltimo disco publicado hasta la fecha por Cerebral Audio, netlabel que va a protagonizar la presente edición de Intangible 23. Sin embargo, el estilo de Basic Elements no es nada representativo de lo que vamos a encontrar en el catálogo de esta discográfica. Lo escogimos más bien para tener un comienzo de programa animado y atractivo antes de meternos con sonidos más abstractos y cerebrales, entre comillas. Nos ponemos ya entonces con un repaso cronológico al catálogo de Cerebral Audio y, si da tiempo, al final del programa volveremos a escuchar un tema de Basic Elements y hablaremos un poco más de este disco titulado Happy Singles. El primer artista en sumarse a la netlabel Cerebral Audio tras los dos primeros lanzamientos de Sound Chaser fue Cousin Silas, una de las figuras más destacadas y prolíficas de la música ambient dentro de la escena de netlabels. Y escuchamos ya su pieza Navegando a través del cinturón de Kuiper. Thank you. David Hughes, más conocido en internet como Cousin Silas, el primo Silas, es un músico inglés nacido en 1959. Había tocado la guitarra en algunas bandas de rock y en el año 2000 empezó a experimentar con paisajes sonoros, lo que él llama fotografías auditivas, y empieza ahí una trayectoria que le ha llevado a publicar más de 100 discos, que se dice pronto, la mayor parte de ellos con las Neil Labels más importantes de música experimental y ambient. Una curiosidad, ese nombre Cousin Silas viene de las letras de una canción de King Crimson. Y entonces, a finales de 2015, Cousin Silas era el primer artista en publicar un disco con la net label Cerebral Audio, al margen del propio fundador del sello, Sound Chaser, y ese trabajo fue Observaciones desde la Tierra y más allá. Un disco, como se deduce del título, de inspiración astronómica y también influido por la literatura de ciencia ficción, que es una de las grandes pasiones de Cousin Silas. Y hemos escuchado la pieza Navegando a través del cinturón de Kuiper. Ese cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. Y Cousin Silas se imaginaba cómo sería un viaje a través de esa zona del universo. Por cierto, que siempre es un placer escucharle tocando la guitarra, algo que no es muy frecuente, o más bien él suele tocar la guitarra, pero tratarla con efectos hasta el punto de que queda irreconocible. Aquí sí que toca su instrumento de una forma más o menos tradicional, lo cual se compagina con teclados y sintetizadores. Y desde luego que en el programa de hoy tenía que sonar algún tema de Sound Chaser, que por algo es el fundador de la net label Cerebral Audio. Vamos allá con esta pequeña improvisación para teclado. Thank you. George De Bruin, el fundador del blog Cerebral Rift, empezó intentando crear algunos efectos de sonido para su podcast y acabó publicando 4 discos de música experimental bajo el alias de Sound Chaser en su propia netlabel, Cerebral Audio. Comenta que no encontró ninguna otra discográfica que ofreciera las características que él estaba buscando y de ahí surgió este proyecto. Hay que comentar que Cerebral Audio es uno de los sellos virtuales que más cuidado ponen en la edición de sus lanzamientos. Todos ellos van acompañados de un PDF con numerosa información. Y entonces el tercer disco de Sound Chaser se tituló Inflection Reflection e incluía una serie de improvisaciones breves para teclado. George De Bruin inventó el término mini-prof, una especie de contracción de mini-improvisación. Y entonces esta es una versión alternativa de la tercera mini-prof incluida en este disco. Son piezas para teclado inspiradas en las técnicas compositivas de Stockhausen, John Cage y Edvard Grieg. Y antes escuchábamos a Cosin Silas tocando la guitarra. Más sonidos de 6 cuerdas es lo que nos ofrece ahora el neozelandés Stephen Briggs con este tema, Vibración para el cielo. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre bajo licencia Creative Commons que circula en Internet. Hemos visto ya cómo la netlabel Cerebral Audio surgió en 2015. Los primeros dos lanzamientos los firmó el fundador de la netlabel, George De Bruin, alias Soundchaser, y después se fueron sumando otros artistas como Cousin Silas o Join Overblast. Otro paso importante para Cerebral Audio fue su participación en la segunda edición del Netlabel Day, Día de las Netlabels, el 14 de junio de 2016. Ya en 2015, George De Bruin había participado en el primer día de las Netlabels en labores de promoción, y para junio de 2016, Cerebral Audio hizo una convocatoria con el objetivo de sacar un recopilatorio. La idea era que los artistas participantes exploraran facetas sonoras con las que estuvieran poco familiarizados, y el disco se tituló Into the Rift, hacia la grieta, una grieta sonora en este caso. Aquello fue un gran éxito y el recopilatorio se publicó con el equivalente a 3 CDs de música. Entre esas piezas incluidas en Into the Rift figura esta Vibración para el cielo del guitarrista neozelandés Stephen Briggs, a quien ya habíamos escuchado en el programa precisamente por su contribución al Netlabel Day de 2015. Entonces, un año después, participó en el recopilatorio Into the Rift de Cerebral Audio. Comenta que él nunca había usado los efectos de vibrato en su instrumento y eso es lo que decidió explorar en la pieza que acabas de escuchar. Y el caso es que varios artistas que participaron en este recopilatorio sacaron después discos con Cerebral Audio. Me refiero a gente como Mystified, Tim Case o Daniel Robert Lahey. Y seguimos ahora con el alemán DR y esta pieza de música ambient que tiene por título una fecha, 16 de agosto de 2015. Dominik Raslav es el músico alemán detrás del seudónimo de R. Nació en 1982 en la ciudad alemana de Brunswick y en 2009 compró su primer sintetizador. Desde entonces se ha dedicado a crear paisajes sonoros y música ambient, como la recogida en el disco de 2016, Sincronización con un trozo de limón, el primer lanzamiento de Cerebral Audio después del recopilatorio Into the Rift que mencionábamos antes. Y de este disco de Dominik Raslav hemos escuchado el tema 16 de agosto de 2015, que dura unos 10 minutos. Vamos ahora con la electrónica inquieta e impredecible del ucraniano Ambelion. Este es el tema Islet Mars. Alexander Kovalenko, o lo que es lo mismo, Ambelion, es un músico ucraniano, nacido en 1980 y que lleva en el mundillo desde 1999. Domina una amplia variedad de estilos dentro de la electrónica, desde lo más comercial hasta experimentos como los recogidos en su álbum Past Future, del que hemos escuchado el tema Islet Mars. Esto es una reedición a cargo de Cerebral Audio, porque muchos trabajos de Ambelion los había publicado el sello Noiseworks, que en la actualidad no se encuentra en activo, y entonces Ambelion decidió remasterizar y reeditar esos discos a través de sellos como Cerebral Audio, y en este tema Islet Mars pues queda patente la capacidad de Ambelion para incorporar sonidos disonantes y estructuras impredecibles dentro de la electrónica. Y tal y como habíamos anunciado al principio del programa, vamos a poner ahora otro tema más de Basic Elements. Este se titula Candy y con él cerraremos el presente monográfico dedicado al sello virtual Cerebral Audio. Thank you. El holandés Pim van Dorst se gana la vida como fontanero, pero ante todo es un músico conocido como Basic Elements, elementos básicos, una alusión tanto a los elementos naturales, fuego, tierra, agua y viento, como a las necesidades básicas del ser humano y también los elementos básicos de la música. Él toca la batería, el piano y un poco la guitarra acústica, pero en la actualidad se especializa sobre todo en la electrónica con sonidos sampleados que hemos escuchado aquí en el tema Candy de su disco Happy Singles, el penúltimo lanzamiento hasta la fecha del sello Cerebral Audio. Y eso de Happy Singles tiene como mínimo un doble sentido. Se podría traducir como solteros felices, pero también singles, en el sentido de canciones que se editan en formato sencillo, pues eso, singles felices. Y lo tenemos que ir dejando aquí. Los próximos planes de Cerebral Audio son sacar un segundo volumen del recopilatorio Into the Rift para el Net Label Day de este año. Así que si eres músico, te recomiendo que le eches un vistazo a la convocatoria. Nosotros tuvimos el placer de participar el año pasado. Y como comentaba al principio del programa de hoy, hemos decidido que esta, la número 787, bonito número, sea la última edición de la presente etapa de Intangible 23. Esperamos volver lo antes posible. Nos despedimos ya, por tanto. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores. Y anunciaremos cuando llegue el momento de retomar el programa. Así que espero que volvamos a escucharnos antes o después. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García.